Nosotros lo que estamos buscando con este amparo es la inconstitucionalidad del decreto, básicamente. Además, decimos que están vulnerando todos los derechos de las y los trabajadores. Indicamos la ilegalidad y arbitrariedad manifiestas en la normativa impugnada, o sea, el decreto 461 de 25. La disolución decretada es nula porque no modifica ni deroga las leyes que crean, regulan y gobiernan a la Dirección Nacional de Vialidad. Se argumenta que la disolución de la DNV afectará la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos. Se destaca la importancia de la DNV en la planificación y ejecución de obras viales que garantizan la seguridad en las rutas. Se menciona que la falta de un organismo especializado podría aumentar los riesgos en la red vial nacional.